¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Ya terminando este año 2021, nos vamos a Cuba porque desde allí, a pesar de la lucha contra el COVID-19 y el brutal bloqueo económico y comercial, la mayor de las Antillas avanza desde Cienfuegos. Desde allí nos informa nuestra compañera de Radio Habana Cuba, Mireya Ojeda. Cienfuegos culmina el año 2021 con buenos resultados, gloria y felicidad a pesar del enfrentamiento a la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos. Resultados del pueblo, el principal protagonista, destaca la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Maridé Fernández López, primera secretaria en la provincia. Llegamos al cierre del 2021 y a inicio del 2022 con prácticamente la zafra cumplida, la circulación mercantil cumplida, el programa de la vivienda cumplido, con toda la siembra también de la campaña, con un cumplimiento importante, con actividades culturales, actividades recreativas. Agrega la apertura de centros de la gastronomía y de los servicios. Felicitación en nombre de la dirección del partido de la provincia a un pueblo aguerrido, sacrificado, que ha sabido estar a la altura de lo que significa también celebrar en el 2022 el 65 aniversario de los sucesos del 5 de septiembre. Un Cienfuegos que trabaja, vive y crece en función de satisfacer al pueblo. Las metas para el 2022 se encaminan al aumento de la producción de alimentos. Los días difíciles que vamos dejando atrás tiene mucho que ver con la subida de los precios, ha sido lo que más nos ha estado cuestionando en los últimos tiempos la población, y tiene que ver con la necesaria producción de alimentos, de nuevas ofertas. Y yo creo que en el perfeccionamiento del comercio y la gastronomía, de los nuevos actores económicos, en que la empresa estatal socialista cumpla y haga lo que le toca hacer. Principales metas a las que añade Maridé Fernández López, el cumplimiento de las 63 medidas de la agricultura unido al objeto social de las empresas productoras de azúcar, a la construcción de viviendas y al enfrentamiento a la COVID-19. Desde el centro y sur, Mireya Ojeda. A pesar de todo, Cuba avanza. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.